siempre con ella nos quedan cosas pendientes. Vamos a tratar de poder preguntarle todo lo que queremos, pero nunca alcanza el tiempo. Estoy hablando de Liliana Robledo, a quien ya estoy saludando. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mari. Qué bueno que siempre nos queden cosas pendientes. Siempre, siempre. No sí, sé es si lindo. Es bueno, pero bueno. Sí, es lindo así. Porque siempre tenemos temas, proyectos y desafíos que nos planteamos y sobre y cosas todo, que surgen, inclusive sí, de las charlas que, sí, tal que cual. Siempre nos proyectan hacia adelante, ¿no? Y entonces, a veces, eso está bueno. Sí, es como a veces el día a día también, ¿no? Sí, tal cual. Hoy, no sé, siempre se me va el tiempo y me quedan la mitad de las cosas por decir en el programa, te aclaro, porque yo vengo con un esquema y después se me va todo al diablo, pero hoy hubo una situación, bueno, hace un par de días nos enteramos del juicio del femicidio de Cecilia Basaldú allá en Capilla del Monte, Córdoba, donde quedó absuelto el único acusado que había por ese femicidio. Y hoy también nos enteramos de que Marcelo Macarón, también Macarón o Macarrón, no sé cómo es. Sí, el fiscal no presentó acusación. Claro, del caso de Norita Dalmazo, también en Córdoba. O sea, ambos juzgados por jurados populares en Córdoba, absueltos, uno por esto que vos decías, lo del fiscal, y el otro porque hasta la familia misma de Cecilia Basaldúa decía que era un perejil y que no era responsable del femicidio de Cecilia, pero digo, dos femicidios que a la fecha han quedado impunes, lamentablemente. Sí, hay que ver qué rumbo toman. Sí, bueno, en el caso de Nora Dalmazo, obviamente, no, creo ya que, está, porque que ya no, pero en el caso de que vos comentabas primero, creo que se puede abrir otra línea de investigación, sí, ojalá. Inclusive impulsada por la propia familia. Sí, ojalá. Así que bueno, esperemos que, pero que, viste que siempre tenga resuelto. Sí, sí, que en los dos casos se dice y se habla de las pésimas investigaciones que hubo. Pero por otro lado, no sé si lo viste, porque fue muy reciente hoy, Mafalda Secreto allá en Pergamino. Una mujer que asesinó a su pareja hace 6 años atrás, una mujer que era víctima de todo tipo de violencia por parte de él, hasta las más tortuosas que vos te puedas imaginar, y la obligaba a la prostitución. Y un buen día, en un acto de conmoción, Mafalda tomó un arma y le disparó. Así lo dice ella, le disparó, harta, cansada de tanta violencia y sometimiento. Fue detenida, después tuvo prisión domiciliaria y hoy con el juicio la defendió la doctora María Raquel Hermida, también es conocida nuestra, la absolvieron porque el tribunal de Pergamino hizo un análisis maravilloso en cuanto a la perspectiva de género, a considerar que fue realmente durante muchos años una víctima. Tremenda, sí, de tanto maltrato, y consideró esto, digo, y además que en ese momento fue una de conmoción, ella lo mata, también considerando esa situación de no de sometimiento que tenía, sí, pero digo, me sorprendió el fallo y la argumentación. Estas cosas que nos sorprenden por un lado. A la deconstrucción hay muchos fallos que deberíamos hacer conocer que tienen perspectiva de género, sí, ¿no? No solamente en los casos extremos, que son generalmente los que toman estado en los medios de comunicación, pero de un tiempo a esta parte, una parte de la justicia, no te voy a decir toda, no, está ya incorporando la perspectiva de género. Y eso es muy bueno. De hecho, hubo un fallo la semana pasada o anterior, inclusive con respecto a una cesantía de un personal de la administración pública, que marca todo un precedente con respecto a lo que es la perspectiva de género y las situaciones de violencia que vivía esa persona, sí, en el ámbito, bueno, obviamente se excusaba en que era el ámbito privado y que por eso no se lo podía sacar del ámbito público, que era donde él se desarrollaba, sí, y la verdad que el fallo que emitió el Superior Tribunal de Justicia es muy bueno, y surge, y bueno, y ya te digo, enmarca precedentes para casos futuros, ¿no? Obviamente que siempre nos quedan nos falta, sinsabores. Nos falta, sí, sí. No, y los sinsabores ante la falta de justicia, sí. Cuando, bueno, obviamente hay casos de violencia extrema como los femicidios, sí. Donde, bueno, en estos casos que hablábamos, que vos hacías la introducción, por el momento han quedado impunes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que redoblar los esfuerzos, espero, en esos distritos donde las investigaciones lleguen, no se detengan y que obviamente puedan tener algo de justicia, porque ya la vida no la perdió esta persona, ya está, sí. Pero sí para las familias, para sus familiares, la verdad que es necesaria la justicia, sí. Así que bueno, esperemos que aunque llegue que tan los fiscales tarde, sigan ¿no? investigando. Sí, aunque sí, llegue totalmente. Tan tarde, a ver si bueno, por ahí, como este caso de Mafalda Secreto que te contaba yo recién. Sí, yo lo había leído por los medios. Y no sabía, porque se había vivido el juicio, pero no sabía cómo había terminado, pero bueno, en buena hora que... Sí, estuvo detenido unos cuantos años, después con prisión domiciliaria, pero bueno, hoy la absolvieron definitivamente, y digo, pequeñas batallas ganadas ante semejante lucha, ¿no?, que llevamos adelante. Sí, absolutamente. Sí, bueno, Lili, a ver, vayamos a las cuestiones locales, te quiero preguntar tantas cosas. Voy a empezar por el Consejo Consultivo. A ver, sí. ¿Quedó conformado ya? ¿Vamos a poder participar las organizaciones? ¿Cómo bueno, viene eso? Bueno, en realidad eso? Estamos en un stand-by, pero porque justo estamos con unos menesteres, digamos, domésticos, que estamos terminando la concreción de la mudanza de la secretaría. Ay, cierto. Entonces, bueno, por esas cuestiones, la verdad que hemos retrasado algunas cosas como esta del Consejo Consultivo, porque... vamos a alargar la convocatoria a toda la provincia, de todas las organizaciones que la puedan integrar. Además, también van a estar incorporados, en este caso, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Seguridad, que son los que conformamos los tres, el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia, de los Femicidios, los Derechos Humanos, ¿no? ¿No? Sí, sí, dentro sí, del también. Ministerio de Gobierno y Justicia, sí, claro. O sea, vamos a estar las representaciones ministeriales, bien. O sea, las cabezas, bien. Y obviamente después de los temas que vayan surgiendo van haciendo y serán siendo invitados, claro. Los demás ministerios. Bien. Y obviamente la idea es largar la convocatoria y que todas las organizaciones de todas las localidades puedan participar. Buenísimo. Inclusive también tenemos la idea de que sea itinerante, o sea, que no solamente se reúna acá en Santa Rosa, que lo podamos reunir en las localidades, porque bueno, siempre está todo concentrado Pico, Santa Rosa mayormente. Claro. Y la verdad que nosotras tenemos un gran trabajo territorial y por supuesto queremos que todas las voces de la red que interactuamos todas se conozcan y todas sepan qué hacen una de otras y qué cosas podemos mejorar, ¿no? Claro. Qué cambios estructurales podemos pensar en conjunto para no ir siempre yendo atrás del problema, porque sí. Eso es lo que nos sucede hoy, digamos. Tenemos mucha legislación y demás, pero como que siempre nos falta más. Entonces creemos que son necesarios cambios estructurales reales, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotras venimos trabajando en dos pilares fuertes, que son las asignaciones familiares que pasen directamente a las manos de las mujeres o sí, aquellas personas, perdón, que tengan Lili, a cargo de niños. Eso y las no niñas. Estaba, eso no estaba ya. Eso está para la administración pública provincial. Ah, pero eso está vigente para la administración pública provincial. Nosotros lo que planteamos es que también las trabajadoras del sector privado, o sea, o aquellos, obviamente, los que trabajan en el sector privado, los salarios, las asignaciones sean directamente percibidas por las mujeres a cargo de... Y en el caso de las asignaciones universales por hija, por hijo, que de las compañeras, por ejemplo, que no están... Bueno, no, eso sí, porque eso está. Esa es otra instancia. Nosotros estamos hablando bien, de los bien. Casos donde sí. Hay trabajo formal. Exacto. Exacto. Y perciben los salarios también. Y bueno, sí. Y es algo que nosotras detectamos cuando hicimos la encuesta por cuota alimentaria, que si bien es otro tema, sí. No solamente las mujeres reclaman la cuota alimentaria, sino también los salarios que les pagan las empresas o los patrones y patronas a estas personas, sí. Y no derivan ese dinero a la crianza y a los cuidados de los niños y las niñas, que mayoritariamente siempre quedan a cargo de las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, En ese sentido, se presentó un proyecto a nivel nacional, lo presentó Ariel Rauchenberger cuando era diputado. Uh-huh. Ahora estamos tratando, nosotros lo presentamos en el Consejo Federal de Mujeres para que tome fuerza, digamos, y toda la Argentina, digamos, representada en ese consejo, pueda avanzar en ese sentido también. Y bueno, que nosotros creemos que realmente es un cambio de estructural, de paradigma, inclusive si nosotras pasamos mañana o hoy a la mañana, si alguien pasó por enfrente al ANSES, se dará cuenta que las colas son interminables de mujeres, reclamando mayoritariamente justamente los salarios de los hijos y de las hijas. Sí, tremendo eso. Así que bueno, o sea, pensar en esto también es lo que nosotras queremos llevar a la mesa del consejo, para que justamente pensemos todas juntas y todos juntos los cambios estructurales que necesitamos. Sí. El otro eje con el que nosotras ya estamos trabajando es el de vivienda, que también es un tema central, que en muchos casos cuando se divorcian las parejas o se disuelven por distintas situaciones, también se genera toda una recorrida por parte de las mujeres para lo que es la protección de la vivienda social, ¿no? Sí. Bueno, y en ese sentido también estamos pensando en las modificaciones de las causales de esa adjudicación, que tienen que ver con sentencias firmes en casos de abuso o situaciones de violencia por motivos de género. Esto sería la exclusión de la titularidad... De la titularidad de la vivienda. Viviendas sociales en caso de violencia. Es un tema que estamos discutiendo mucho porque, bueno, se mezclan derechos adquiridos, derecho a la propiedad. Pero como nosotros nos referimos únicamente a viviendas sociales y para la adjudicación de la vivienda social, el requisito fundamental es conformar un núcleo familiar. Claro. Entonces, nosotras, aquella persona que atenta contra ese núcleo familiar, es la que está corrompiendo el requisito fundamental de ocupación de esta vivienda. Sí, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es una discusión de leyes. Sí. Difícil, pero tiene toda la lógica, a ver. Tiene toda la lógica, sí. Y necesitamos también que sea algo, que una herramienta que las mujeres puedan hacer y que no sea una traba más, ¿no? Claro, entonces, estamos escribiendo el posible borrador del proyecto para ponerlo a discutir, llevarlo a discutir, por supuesto, a la Cámara de Diputados y bueno, poder lograr una herramienta más, en este caso, de las mujeres que quedan a cargo de sus hijos y sus hijas ante estas situaciones. Sí, que generalmente, viste, cuando hablamos de hogares, son la mayoría marentales, digo yo, no parentales, porque son las mujeres las que afrontan toda la carga que significa, la responsabilidad que significa la crianza y el cuidado en soledad. Y hablando de todo eso, veíamos en Buenos Aires que se hizo un relevamiento con respecto a estas llamadas cuotas alimentarias, un 66% de los padres que se dan el lujo no solamente de abandonar, sino también de no cumplir con su responsabilidad económica hacia las hijas y los hijos, un 66%, yo digo un 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres no reciben la ayuda económica de parte de los progenitores, de las niñas y los niños. Y desde la Secretaría, ustedes el año pasado también hicieron un relevamiento, porque esto que yo estoy comentando era en Buenos Aires. Ustedes hicieron un relevamiento. De la provincia de Buenos Aires y Catamarca, tomaron la iniciativa que nosotras, obviamente, también presentamos el informe a nivel nacional, que obviamente es altísimo, también acá en la provincia los números son similares, por lo menos tanto en Catamarca como en Buenos Aires, que lo presentó la ministra la semana pasada, son números muy similares, y a esto se le suma no solamente la falta de aporte económico, sino el corte del lazo de vínculo absoluto en casi el 80% de los casos. Eso también es todo un tema para trabajar, lo que son las responsabilidades de los vínculos con los niños y las niñas, ¿no? Sí. Y, por supuesto, separando de las situaciones de abuso y demás, que por supuesto yo siempre estoy en contra de las revinculaciones en este tipo de casos. Pero hay otros padres que simplemente terminan su relación con su pareja y obviamente se olvidan de que tuvieron hijos e hijas. Así es. Y no participan en absolutamente nada en la crianza de estos niños y de estas niñas. Entonces hay que ver de qué manera se restablecen esos vínculos, porque bueno, también está, algunos estudios han demostrado de la importancia que tienen en este caso, el de las crianzas, la presencia de la familia como esté conformada en sus distintas formas, ¿no? Lo que sea, y más aún hoy con la amplitud que tenemos en igualdad de derechos. Sí. Pero siempre, digamos que para los niños y las niñas es muy importante la figura de ambas madres, ambos padres, madre-padre. Claro, seguro. Yo estaba leyendo el otro día, Lili, en Córdoba, un caso de un padre moroso, le llaman, una jueza que le aplicó a un progenitor el impedimento de concurrir a las canchas de fútbol, al salir de la provincia, por supuesto inscribirlo en el registro de morosos por no cumplir con su responsabilidad, sí. Pero bueno, estamos hablando de algo económico que es violencia económica hacia las mujeres, porque las mujeres tienen que estar penando cuántas veces, y lo sabemos bien, años en la justicia para lograr que los progenitores cumplan con esa obligación. Es violencia económica, no solamente hacia las mujeres, indudablemente hacia sus hijas o sus hijos, es tremendo. Digo, pero más allá de poder en algún caso lograr a través de la justicia que cumplan con esa obligación económica, obligarlos a restablecer un vínculo de amor es mucho más difícil, ¿no? Eso ya... Totalmente. ¿Qué? ¿Cómo? Totalmente. Qué difícil. Totalmente, pero qué increíble. Creo que también como sociedad hemos naturalizado Totalmente. Esta situación de la no responsabilidad con los niños y las niñas, ¿no? Ya está como preestablecido que si una persona se separa de otra, los niños y las niñas siempre quedan con la mamá, obvio. El papá es el que se va. Y el papá cumple cuando quiere, cuando quiere, porque ese es el privilegio. Cuando quiere, es sí, mayoritariamente privilegio. Cuando quiere. Tenemos que decir también que hay padres que son sumamente responsables, sí, pero en su gran mayoría no lo son. No. Yo creo que hay mucho para trabajar como sociedad, ¿no? O sea, desde todos los ámbitos. Y también repensarnos permanentemente, o sea, ¿qué hacemos nosotros dentro de nuestros entornos? Porque, bueno, estos varones son parte de nuestra sociedad, de nuestras amistades, de nuestras familias. Sí, sí. ¿Qué hacemos nosotros para que ellos repiensen sus vínculos con sus hijos y sus hijas, ¿no? No sé, pero siempre digo que, bueno, son los privilegios que les otorga el patriarcado, sin duda alguna, a los varones y es difícil, y que no se lo juzga, y nunca se lo juzga. No, y además, jamás. Viste, está esto de que, bueno, si, y no hablemos de aquellos que no tienen, por ejemplo, un trabajo formal, donde ahí sí las mamás que pueden hacer, ¿no? Una vez siempre esta situación tan violenta. Bueno, pero yo tengo un detalle de nuestro estudio, no sé, no tengo, Estela todavía no me ha enviado el de la provincia de Buenos Aires, pero un detalle de nuestro estudio es que la persona que tiene changa, que no tiene trabajo formal, es la que más se esfuerza por cumplir con la cuota alimentaria. No me digas. Sí, te digo. Bueno. Y aquella persona que tiene trabajo formal es que el que generalmente pone trabas para que no, bueno, le embarguen su sueldo, para no hacer el aporte de vez en cuando, firmar convenios, cumplirlo dos o tres meses y después que se caiga nuevamente. Sí, por eso a veces, por lo menos los datos de las 500 y pico entrevistas que tuvimos nosotras, nos dio ese resultado, que es un detalle no menor. Sí, bueno, es un detalle a tener en cuenta, pero como vos decís, hay tanto por recomponer, y sobre todo cuando son cuestiones arraigadas, culturales, estructurales y también sociales. Porque sí, pasa esto que vos decís, y sí, el repensarnos desde otro lugar, y sobre todo los varones, digo, no, no, No, una no puede creer que a veces pasen estas cosas, pero ocurren. Lili, el centro integral, ¿cómo va? Nos falta bastante todavía, ¿no? Pero mira, pasé ayer antes de ayer, porque dos por tres nos damos una vuelta, una porque vueltita, la verdad que estamos como muy ansiosas, claro. Y la verdad que la construcción va en tiempo y forma, así que esperamos que para marzo del año que viene, que es lo previsto, marzo, abril, como mucho, podamos estar inaugurando ese espacio, que la verdad que es sumamente necesario para el trabajo conjunto, el trabajo transversal. Así que bueno, estamos muy ilusionadas con ese espacio físico. Sí, sin duda. Principalmente para llenarlo de actividad, ¿no? Claro. Más allá de los equipos técnicos y más allá del asesoramiento permanente y otras cuestiones, me parece que es importante que, y el gran desafío que vamos a tener es que la sociedad lo tome como propio, ¿no? Y por lo menos esa es la idea que tengo, claro, yo de la Secretaría, sí, de que tenga las puertas abiertas permanentemente a toda la comunidad en general, por supuesto a las organizaciones, para desarrollar muchísimas actividades que, aunque parezca mentira, muchas veces nos frenan el poder conseguir espacios, claro, sí, absolutamente, amplios para desarrollar, sí, de manera continua, digamos, actividades de principalmente prevención, sensibilización, información. La verdad que es fundamental. Sin duda. Bueno, esperemos que se cumplan los plazos, ya que no se pueden aligerar, es imposible. No, va muy bien, la verdad que va avanzando, la verdad que a paso firme, bien, y la construcción, yo por lo menos, ya te digo, dos por tres me doy una vueltita y la verdad que estamos muy contentas con el progreso. Bueno, buenísimo. Y por último te pregunto, porque he visto que han andado haciendo mucha actividad desde la Secretaría, sobre todo en el interior de la provincia, las veo siempre, pero han estado haciendo capacitaciones con el personal de salud. Contanos un poquito de qué se trató todo esto. Bueno, en realidad nosotras estamos teniendo algunos inconvenientes después de la pandemia, en restablecer los vínculos en los ámbitos laborales, ¿no? Uh-huh. Volver a recomponer esos vínculos donde pasamos tantas horas, en algunos lados hemos tenido alguna que otra complejidad. Por lo tanto, decidimos, en conjunto con el Ministerio de Salud, porque es un ámbito sumamente sensible y por supuesto que tienen que estar, con la alerta prendida, porque son uno de los primeros receptores muchas veces, o las personas que detectan las situaciones de violencia, lo primero que tenemos que hacer es que los equipos de trabajo, los grupos de trabajo estén bien conformados y en un ámbito saludable laboral, ¿no? Así que bueno, en ese sentido empezamos a trabajar en principio en los centros de salud de acá de la localidad de Santa Rosa, particularmente en todas las postas. Venimos haciendo talleres de sensibilización, de buenos vínculos en los ámbitos laborales, de poder hablar las situaciones que tenemos adentro y poder resolverlas, empezar a entendernos unos con otros. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados en lo que va de este espacio, que bueno, todavía no terminamos de pasar por todos los centros de salud, claro, pero ya llevamos más de la mitad. Bien. Y lo mismo estamos replicando en los hospitales a nivel provincial. Estuvimos en Intendente Alvear, estuvimos en General Hacha, obviamente con el Hospital Gobernador Centeno tenemos también un trabajo muy bueno de sensibilización permanente. Aparte tienen un grupo de trabajo dentro del hospital con perspectiva de género, lo cual también está muy, sí, bueno. También es mucho más chica, digamos, la ciudad para trabajar la temática. Por eso acá en Santa Rosa lo tenemos diversificado, no solamente en los dos hospitales, sino también en las postas sanitarias. La verdad que nosotras lo que tratamos de hacer es sensibilizar, o sea, de que no nos pase lo que pasó con Ornella, por ejemplo, el otro día en el hospital Lucio Molas, por supuesto nos pusimos a disposición también del director del hospital para generar un espacio de sensibilización y de empatía real y de inclusión real a la inclusión laboral trans, ¿no? Porque, sí, bueno, esto de solamente generar un espacio para que se le dé un recibo de sueldo, pero permanentemente estemos discriminando sesgando, violentando a una persona, me parece que no es el sentido, por lo menos, de la inclusión laboral trans. No, claro. Y mucho menos de la visión que tiene el gobierno de la provincia y en particular la Secretaría de la Mujer. Entonces, no, sí. Afianzar esto, o sea, afianzar la capacitación, la charla, la escucha, el poder trabajar los problemas y asociarlos entre los compañeros y las compañeras de trabajo es muy difícil, pero lo importante es que se empezó a hacer, ¿no? Claro, Y bueno, y donde vemos dificultades, donde vemos que hay grupos que no se van a ayornar ni se van a empatizar entre sí, bueno, hacemos recomendaciones, por supuesto, a los jefes de área para que busquen distintas alternativas, ¿no? Sí, o sea, cambios claro. de horarios laborales, sí. traslados internos, bueno, algunas cuestiones que se tienen que hacer porque, obviamente, si no, se generan situaciones que nadie quiere que se generen. No, por supuesto, y situaciones de discriminación tan violentas, no se pueden permitir, yo creo que ya a esta altura, de ninguna manera. Se pueden dejar pasar, así que sí, me parece muy importante a mí, porque siempre decimos, sobre todo en los barrios, el primer lugar al que acuden las mujeres es al centro de salud, y entonces allí es donde tienen que encontrar ese lugar amigable que las contenga, y bueno, después podrá o tendrá que seguir otro camino en otras instituciones, digo, o en otros organismos, ¿no? Pero el primer lugar al que se recurre en los barrios, sobre todo, es al centro de salud. Y tiene que estar por eso claro, centro de salud tiene que ser sumamente amigable, saludable, cálido, amigable, sí. cálido, y sí, obviamente no puede entrar una persona donde ve que dos estén discutiendo o discriminando algo a alguien. Se retrae no, y obviamente su situación no es atendida. No, sin duda alguna. Bueno, Lili, mucho por hacer, sin duda. Mucho por delante, pero bueno, ese es el camino, hermana, como digo siempre yo, no hay otro. Pero lo importante es que siempre se está haciendo, sí, digamos. Sí, o sea, por supuesto. Obviamente que falta mucho, por digo, supuesto. Falta mucho, pero bueno, en este espacio que nos tocó a nosotras, bien, tenemos el engranaje sí. para que la que sigan después continúen y el camino siempre sea mucho más fácil de lo que les tocó, inclusive a las que iniciaron todo esto hace muchísimos parece, y tantísimos años, ¿no? ¿Qué te parece? Así que bueno, por las que están y por las que vienen, decimos siempre, exactamente, ¿no? Por supuesto. Así es, bueno, así es. Liliana, un gusto como siempre charlar un ratito con vos, aunque ya te digo, me quedaron un montón de cosas acá. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Bueno. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Chau.